Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! Christian Bale, Sam Worthington, en Terminator, la salvación. Actuación especial de Bryce Dallas Howard. Linda Bonham Carter. Hey, hey, sean bienvenidos al primer podcast, episodio 140. Ay, Dios, qué episodio estamos. 143. Acaban de escuchar la voz de Don Charmín. Don Charmín, ¿cómo te encuentras? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! 143, Tito. ¿Cómo que ya perdiste la cuenta? Perdón. Es que ya tantos años de Powner, se te olvida el número, ¿no? Pero, bueno, comencemos. Yo soy el buen Tito. Acabo de escuchar a Charmín. Y déjenme presentarles a nuestro otro integrante de este podcast. Asaf, ¿cómo te encuentras? Bien, Tito, aquí a gusto, feliz, ¿verdad? De estar aquí en el 143 ya, en la salvación, alabado sea el Señor. Eso, vientos, bienvenidos chicos, un saludo por ahí, tenemos un escucha nuevo que no había visto, saludos a Mario, ay, perdí su username, aquí está, Mario Man. Ajá. Mario Besares. 132. Mayito. Sí, era... Él no era culpable. Era inocente. Sí. Oye, lo único que era culpable era de hacer gallinazo y que se le cayera la bolsita. Uy, la bolsita de perico. En el 99, ¿cuánto crees que era esa bolsita de perico? Un chorro. Ahí un buen barro. No, era más barata que ahora. ¿Más barata? Porque... Pero de todos modos, era una buena bolsita. Era un buen ponchezón. Oye, ¿hablamos de qué? ¿Unos 100? ¿100, 200 pesos? A lo mejor. Ándale. Puede ser, ¿no? Pero, déjenme ponerles las rulas aquí de fondo. No, yo digo que era más. Puede ser. A ver, échate un clavado a la Deep Web. Oye, hablando de Deep Web, estaba viendo ese episodio de Mr. Robot, amigo. Ahí voy, pero bueno, ahorita hablaremos más adelante de eso. Ay, creo que tengo la música muy arriba. Oye, Tito. Dígame. Creo que el Powner le da vida a mi internet, porque hace rato, fuera del aire, le decía a Tito que tenía como 1 de descarga y 0.5 de carga. y ping como de 1000, y ahorita tengo ping de 10, descarga 21 y carga de andar por ahí de 1.5. Mire, anda la otra. Igual para toda la gente que nos el escucha. Powner. El Powner es vida. El Powner internet. Así es. Oye, comenzando, acabamos de escuchar el intro de Terminator Salvation. ¿Cómo va a estar la dinámica? ¿Empezamos con las notas y dejamos la peli al final o nos clavamos en la peli o cómo? ¿Qué les parece? Pues podemos empezar por la peli, ¿no? Ahora, bueno, o sea, siento que no es tan importante esa peli. Ok. Ok, ok. Primero que nada, ¿qué director es? ¿Tienen el dato a la mano? Creo que es MCG o MGC, algo así. Tiene nombre de rapero. Ok, vamos sacando la ficha técnica. Aquí en México se estrenó el 31 de julio de 2009. Eso quiere decir que está a nada de cumplir 9 años. No, no, 10 años serían el próximo, ¿no? El otro año. Así es. Oye, que aquí sale un personaje de Star Trek, ¿no? Es el que interpreta a Kyle Reese. Sí, Anthony... exacto. Anthony ya falleció. Sí, que de hecho quitaron su personaje, ¿no? O sea, lo retiraron, pues. Es como retiran... Sí, aparece en la tercera película. O sea, pero todavía sale el actor, ¿no? Sí. Pero ya para las siguientes películas yo creo que ya no. Ajá, sí, creo... No los van a reemplazar. Exactamente. Es como cuando quitan el número de... El dorsal de algún jugador. Como en su tiempo el de Michael Jordan. Pero bueno, volviendo... Sí, ahorita viendo la ficha técnica, es 2009... quiere decir que ahora sí había Copa Confederaciones en ese año, amigo, en Sudáfrica. ¡El fútbol! Fútbol, siempre la fecha del fútbol. También Sam Worthington, el olvidado Sam Worthington, que no recuerdo haberlo visto en después de Furia de Titanes 2. Como que creo que ahí se por ahí ha tenido un reciente levantamiento por parte de alzamiento de parte de Netflix, porque les comentaba también ya hace varios poners que sale en una serie de Netflix que se llama Manhunt, una bomber, está muy buena. Claro. Oye, y también acaba de protagonizar una película de Netflix que se llama The Titan. Oye, y sí, estoy viendo que sigue vigente, pero me acuerdo que en 2009 todo era Sam Worthington, ¿no? Sí, salió en todos los blockbusters. Sí, salió en Furia de Titanes, en Avatar. ¿Qué fue primero, Avatar o Salvation? Avatar creo que es 2008, ¿no? No, también es 2009. Bueno, es del mismo año. Pero bueno, ¿qué más hay que mencionar de esta película? Terminator Salvation, también conocida como Terminator 4. En teoría van en orden todas. Sí, ¿orden cronológico te refieres? Sí. No sí. Hay como que se salten una y luego regresen a contarte la historia. Bueno, en Genesis... No, 1, 2, 3, 4 y 5. En Genesis... En Genesis un cagadero. Sí, pero si hace cuenta... Hasta donde vamos es totalmente cronológico. 1, Sarah Connor. 2, John Connor chavito. 3, John Connor veintitantos. Inicia el día del juicio. Y 4, ya estamos en plena batalla. Que es este año, ¿no? Es 2018. Dice exacto, ocurren las cosas en el 2018 y pues al parecer Skynet todavía no. John Connor está por ahí en algún lugar triunfando cada que... regresa un Terminator por él. Oye, y es raro que una película de 2009 ponga ya el futuro así como 2018, pero recordemos que era una visión del futuro de 1980 y algo, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque tú la ves en 2009 y dices, oye, eso no va a pasar en 9 años, ¿no? Pero en fin, es 2018. Christian Bale como John Connor, ¿qué les parece? Me parece... También era actor del momento. Sí, de hecho venía de ser Batman, ¿no? Batman sí, la me parece que todavía habla un poco así. Sí, de hecho empieza la película y así se oye. que no sé, tengo un conflicto con cómo habla en Batman, que habla pero sin mostrar los dientes. Ah, ya, sí. Como no sé, como no, que... Sí, como no sé. Ajá, o sea, como... No sé, es algo raro. Pero creo acá no lo hace tanto. Bueno, más bien no lo hace. Pero, ¿qué más en el cast? También sale Bryce Dallas Howard. Y sale Helena Bonham Carter, no me acordaba. Sí, es la doctora. Ajá. Que está como... trae como una pañoleta, ¿no? Ahí tiene cáncer, sí. ¿Qué más? Y fuera de eso, pues no hay otro personaje que falta mencionar o... No sé, ustedes, alguien que se me olvide. Ese es como el cast estelar, ¿no? Ah, pues bueno, sí, también. De hecho. Sale Michael Ironside. Que él no era McIntosh, ¿sí, no? ¿O no? ¿O estoy confundiendo al actor? ¿McIntosh? Ajá, en Cheque en Blanco. Ah, claro. Creo que sí lo estoy confundiendo. ¿Sabes también quién sale? Common, el rapero. Ah, cierto, sí. Como el la mano derecha de Connor. Sí. Ajá. No, me parece que estoy confundiendo a Michael Ironside, pero sale también en Top Gun. Y en Total Recall. ¡Ah, pues es Richter! Sí. Oh, sí cierto. Pero bueno. Nos vemos en la fiesta, Richter. Así es. esta película que tiene casi 2 horas. Sí, de hecho, 1.58. Hay cosillas. Me gusta el tono de la película, que es como. Como desierto. Como Mad Max, ¿sí me explico? Como. Sí, como Wasteland. Ajá, como desolado. Ah, ándale, como Wasteland, exacto. Y tiene como esta corrección de color como... sí, como el Wasteland, ¿no? O sea, si fuera un tono de... digo, un tono, un filtro de Instagram, así se llamaría, ¿no? De hecho, es como un poco desaturado, ¿no? O sea, ajá. Más hacia el... O sea, no es blanco y negro, pero no. Pero le falta color. Sí, le ¿cómo se dice? Sí, le quitan color. Saturación. Exactamente. Pero bueno, ¿qué les pareció John Connor? Sí me contestaron, no me acuerdo. A mí me parece que es un John Connor que ya se la creyó. Que ya es como de, yo soy la esperanza del mundo, ¿no? Claro, ya es este estratega, ¿no? O sea, porque vimos a un John Connor muy joven todavía en... Muy incrédulo, sobre todo, ¿no? Ajá, en la 3. Yo no sirvo, yo no soy nada. Ajá, muy Anakin de episodio 2. 2, ya sé. ¡Odio la arena! Exacto. Y ya aquí ya, pues ya es el estratega, el militar, el no sé qué rango tenga o si tenga rango, y se la cree y todo. No, creo que es capitán, no lo recuerdo. Y... escucha que Kyle Reese está allá y dice, pues, o sea, lo entiende, ¿no? Entiende, o salvo a Kyle Reese o yo no existo. Ajá, sí, básicamente. Claro. Y por eso el énfasis en ir y pues hacer todo lo posible, ¿no? En salvarlo. Creo que ahí... Estoy dispuesto a perder ahí la vida. Ajá, creo que ahí el punto clave es Marcus, que pues es un prototipo, ¿no? A fin de cuentas, Marcus. Sí, fue el primer... el primer robot con cara de humano, que de hecho era un androide. Sí, era un androide, ¿no? Porque tenía, sí. O sea, tenía corazón y cerebro. Y yo creo que ahí Skynet aprende a mandar a un robot enteramente, ¿no? Por mucho que parezca humano por fuera, el hecho de que Marcus tuviera todavía sus recuerdos y sus sentimientos y su corazón, pues a lo mejor se lo hacía más fácil de infiltrarse y lograr matar a John Connor. Pero, pues también ese todavía tener los sentimientos lo que hace quitarse ahí el chip que traía atrás en la cabeza. Ah, cierto, sí. Y pues ayudar a John Connor. Y sí, al final, que pues le da su corazoncito. Sí, dato curioso. Ajá. Esta película es la única que no tiene viajes en el tiempo. ¿Cierto? Sí, de hecho. Bien. Y no es Arnold Schwarzenegger el que sale ahí. ¿El actor te refieres a? Ajá, no es Schwarzenegger, es otro actor con un arreglo de CGI para que pareciera Schwarzenegger. Claro, oye, ¿pero salen los créditos de Schwarzenegger o algo? ¿No, verdad? En esta película. No. Bueno, sí. Dice Roland Kinkinger y Arnold Schwarzenegger. Pero no sé qué tanto haya sido Schwarzenegger. O sea, no sé si sale él porque es como su cara. De hecho, esa película la vi en el cine. ¿Salvation? No, yo la vi. La vi en el cine. Y me acuerdo que cuando la vi, me sorprendí mucho de los efectos especiales que lograron recrear, pues, a Arnold Schwarzenegger o al T-800. Pero ahorita que la volví a ver, pues ya se ve viejón el asunto. Oye, que también tiene buena mezcla de sonido, ¿no? O sea, me acuerdo que el volumen de los no sé, de las explosiones y todo está bastante bien hecho. ¿Qué más hay que mencionar de esa película? Vemos a dime. Ah, pues iba a comentar que pues no es mala la película. A mí en lo personal toda la... Dale. Ajá. Ah, pues que respeta mucho toda la saga. Claro, a mí lo personal, perdón. Me gusta. Síguele, por favor. Me gusta más que la 3. Pero aquí es la primera película que cambia como el plot, ¿no? Ya ves que siempre es dos Terminators, uno que va a matar a John Connor y otro que lo va a salvar, ¿no? Y aquí ya cambian eso un poco, ¿no? O sea, aquí es como más bien hay que evitar que Kyle Reese muera para que yo no deje de existir, ¿no? O algo así. Ajá. Y como les decía hace rato, o sea, aquí ya John Connor, o sea, es chido. En las otras, pues era ¿no? Sí, aquí ya es como Darth Vader, se podría decir. Ándale. Y ¿qué más te iba a decir? Ah, que Arnold Schwarzenegger no sale, porque en ese tiempo era gobernador de California. Y no podía sacar. Claro, es cierto. Películas. Es cierto. Oye, hay como unas similitudes con K de Blade Runner 2049, con el personaje de Sam Worthington, trae como esta gabardina y al final hace un gesto humano, ¿no? Es que Sam Worthington, bueno, Marcus Wright, nunca deja de ser totalmente humano, ¿no? Porque... Cierto, es una persona que... Que le metieron ahí fierro. Claro, o sea, es un humano refurbished, pues. Ajá, entonces realmente nunca deja de ser humano tener esos sentimientos. Claro. Y está padre que creas que él va a ser el que va a matar a John Connor, pero en realidad es solo como la vía, ¿no? Es como el carrito, porque pues está programado para llegar a John Connor, hacerles creer todo y llevarlo ahí a la base, ¿no? Sí, claro que que de hecho lo interrogan, ¿no? Lo tienen atado. Así dice, ¿tú qué eres? ¿Dónde te fabricaron? ¿Where is she? ¿Where is Carpident? Exacto. Oigan, ¿la vieron en español o en inglés? En inglés. Yo la vi en español porque estaba trabajando. Oye, me acuerdo de... Fue en esta película el incidente de Michael Bay, ¿no? ¿Cuál? Pues que se pone a gritar como loco en el set. ¿No se supieron eso? No. Sí, fue en esta película. Pero Michael Bay, ¿por qué? Digo Michael Bay. Christian Bale. Déjame Michael Bay. Perdón. Sí. No, Christian Bale. No, que ni le, idea. Que le grita un tipo de... Que le traía el café o algo. No me sé exactamente la nota. El a chisme. Ver. Pero busquen terminar. Digo, Michael Bay. Digo, Christian Bale. Oye, ¿Christian Bale sería algo de Michael? No lo habían pensado. No creo. Christian. Ah, sí, creo que sí. Sí, Christian Bale apologized Reservedly for Terminator Set Rant. Sí, de hecho, sí, búscalo, Christian Bale Rant, y sale que le grita a un reportero. De hecho, salió también en TMZ. No sabía. Sí, fue en esa película. No sé qué tuvo que ver, o sea, qué pasó después de eso, pero algo repercutió en su carrera. Pero en fin, sí, pensé que sabían. Pues es que mira, después de Terminator 2009 hizo The Dark Knight Rises, The Fighter, American Hustle, The Big Short y ya. O sea, pero... Oye, el maquinista es antes, ¿verdad? Del 2009 al 2012, que es The Dark Knight Rises, como que no hay nada. Ajá, te digo, o sea, como que sí... No sé, lo... De pasar de ser el actor de moda, como que se enfrió un poco, ¿no? Sí, o sea, está Terminator Salvation y Public Enemy, son del mismo año. Y luego está The Fighter en el 2010. Y en el 2011 una película china así como Sin Pena ni Gloria. Y ya va hasta el 2012 de Dark Knight Rises. Sí, o sea, digamos que de Dark Knight Rises ahora sí que ya la tenía palabrada, ¿no? Pero pues recuperándose del escándalo, pues hasta el 2013. Ah, pero The Big Hustle, ¿de cuándo es The Big Hustle? No, American Hustle. Ah, sí. Oye, es del 2013. Un saludo para el buen fundista que nos va a escuchar. Ah, dice, friends, no traigo audífonos, a ver si consigo unos. Me voy a ver bien naco yendo en el metro sin audífonos. Así ya. Que lo ponga y que nos oiga todo el metro. Sí, y nos dice sí. Si nos está yendo todo el metro para mandarle saludos. Sí, saludos desde provincia, LOL. Bueno, nada más Charlie y yo, pero... Yo sí saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Ay, no vale. Saludos también a Mildred, que ya está ahí, besitos, y a Átomo, también besitos. Saludos. Pero los de Mildred son especiales. ¡Claro! Digo, eso esperaría, si no me preocuparía. No por tus preferencias, por Mildred. Oigan, hablando de preferencias, no se crean. Continuando con esta película, sí, te digo, me gusta más que la pasada. Oye, pero en la escena final, literal, la encaja en una viga en el pecho, ¿no? O sea, ¿cómo es que no murió al instante? ¿Manda? No es como una... No es una viga, es una palanca, un pedazo ahí de fierro. Pero sí, según yo le atraviesa el corazón, ¿no? Ajá, o sea, ¿cómo es posible que no muera al instante? ¿Ahí? Ajá. O solo que le haya pasado por un lado, no sé. Y luego se la saca, o sea... Exacto. Cuando te encajas algo y lo dejas ahí, digamos que el mismo objeto está deteniendo la hemorragia y si lo quitas, pues te mueres, es peor, ¿no? Como en Black Panther. Sí. Se lo quitan y de alguna manera sobrevive. Sí, es está medio raro. Ah, también otra cosa que yo no entiendo en la película es por qué Skynet toma prisioneros. O sea, ya sé. Ah, bueno, ahí podría decirse que busca que John Connor quiere ir a salvarlos, porque no tendría chiste que solo busquen a Kyle Reese y solo se lleven a Kyle Reese, ¿no? No, esas se las voy a responder con las sagas, las películas anteriores de la saga. Acuérdense que en la 1, Kyle Reese les dice que les cuenta que lo rescató John Connor de un centro donde tenían prisioneros y que los obligaban a hacer trabajos forzados. Ah, ya, o sea, entonces son como campos de concentración, es que o algo. Una película muy circular, ¿eh? Okay. Pues yo creo que planearon hasta la 4 todo el sí, arco. La 5 es un cagadero, no hay que decirlo. Dice fundista que va a pedir la bocina de un vagonero para subirle al volumen. Arre, aquí vamos contándoles todo el chisme. Venga, boys. Entonces, básicamente, Skynet tomaba prisioneros para seguir Reese. Produciendo máquinas. Ah, es que bueno, también eran mitad hombre y mitad máquina, ¿verdad? Y les borraban los recuerdos. No recuerdo eso. No, no, no, pero realmente no sé muy bien, pero me acuerdo de eso de la primera. O sea, que eso dijo este Kyle. Pues sí, tiene caso. De hecho, cuando vi la fábrica dije, ay, ¿a poco todo está súper automatizado? Pues a lo mejor se ocupaban gente, no sé, para algo. Puede ser, sí, trabajos de albañilería y pintura. En fin, oigan, ¿qué más hay que decir de esta película? ¿Cuál es el mensaje mala, final? ¿Manda? Ah, el mensaje final. Ah, otra cosa que quería comentar. No sé, o sea, como que cambia un poquito la perspectiva, aunque sigue abordando como el tema desde la segunda. Ya ven que el tema de la segunda es como... o sea, ¿qué define el ser una máquina y qué define el ser un ser humano? Y en esta lo abordo un poco más profundamente porque Marcus es un humano, aunque tiene cuerpo de máquina, pero es más humano. Y en las anteriores, el papel del T-800 de Arnold Schwarzenegger es más máquina, pero tiene ciertas acciones que lo hacen humanos. Ser como, exacto, un humano. Oigan, ¿vieron la referencia de Terminator en Ready Player One? Sí, ¿quién no la vio, Tito? No, no, no, es que me acordé, pero... Bueno, ahorita les platico un poquito de Ready Player One, ya la vi. En fin, Ah, pero ¿el mensaje final cuál es? Pues el mensaje final no lo da John Connor, lo da... Marcus. Ajá, y pues decir como que igual lo mismo, que el futuro se puede cambiar y que lo que nos hace diferentes a las máquinas es tomar decisiones o algo así. Pues, tiene que ver con el hecho de que le diera el corazón a Connor. Y pues, ya sabes, las cursilerías de siempre. Claro. Oye, pero sí, creo que la película no se enfoca tanto en John Connor como... Sino ya en la rebelión, ¿no? No tanto, no John Connor como un personaje principal, sino más bien como el que salva al principal, que pues tendría que ser... No sé, a lo mejor Kyle Reese y Marcus tienen como más peso. Más peso, claro. Sí, claro. Que de hecho, a final de cuentas, a John Connor lo salva otra vez una máquina. Sí. Oye, ¿qué más iba a comentar sobre esta película? Ah, tiene cosillas como de Blade Runner, ¿no? Como qué hace a un... qué nos hace humanos, ¿no? Y esas cosas. Sí, exactamente. Que dice... Okay. No sé, algo que falta agregar. ¿Qué calificación le dan? Yo le doy un sólido 7. Sí, 7, 7, 5 podría ser. Sí, creo que sí. 7 esta vez. Esta vez no me voy a ver benevolente. Un 7, 7 está bien. Es suficiente. Le dijiste la desbotada y le diste un 7, 5. Que sale aquí y a lo mejor Tito ni se dio cuenta, sale Bryce Dallas Howard, que... Ah, lo olvidamos como la esposa. Sí. No, sí, sí. Bueno, más bien no la mencionamos, pero sí, sale Bryce Dallas Howard, que no me acuerdo cómo se llama en Jurassic World. Es Ay, ahorita te digo cómo se llama en Jurassic World. Y que recordemos que qué guapa, también tiene un capítulo Claire. En... Claire. Drink. Ajá. Se llama en Jurassic World. Ok, también tiene un capítulo en Black Mirror, de hecho, que se llama... Sí, pues el de los puntitos y todo eso. Caída en picada se llama el episodio. Sí, que de hecho yo en esta película ubiqué a esta mujer. Dije, ¿quién es esa pelirroja? Y ya después dije, ah, la de Terminator Salvation. ¿Manda? Que dato curioso, me gusta este capítulo de Black Mirror, pero ya no lo puedo volver a ver, me estresa mucho. ¿En serio? Sí, ya, o sea, lo vi una vez y ya no lo volví a ver. O sea, lo intenté volver a ver y ya no pude. Ya no pudiste. Ya, la verdad es que yo no lo he vuelto a ver, pero bueno. No, no la mencioné, yo pensé que sí. Que la había mencionado a ella, a Bryce. No, no la mencionaste. Oye, que está embarazada, ¿no? En la película. Sí, va a dar un Johncito Mini Connor. Uh-huh. Ah, oigan, ¿alguna vez vieron las crónicas de Sarah Connor? Creo que estaban chidas. No. Vi, creo, el primer capítulo y ya no lo vi. Sí, no, no recuerdo si estaban... pasaban en Canal 5, no, creo. No le fue muy bien, creo que solo duraron como 2 temporadas. Uh-huh. ¿Qué, de qué trataba las crónicas de Sharkara? Pues de lo mismo, o sea, salía Sarah Connor, salía una nueva Terminator. Sí, o sea, metían más. No era como solo toda, o sea, no en toda esta historia que no vemos de Sarah Connor como desde la última aparición a que se muere. No, era parte de lo mismo. O sea, lo que siguió después de las dos. Y realmente no me acuerdo muy bien. Otra cosa que noté en esta película es que la foto que tiene John Connor de su mamá es un poquito diferente a la... Es cortada, ¿no? Está como cuadrada y la otra Exactamente. Y de hecho en esos videos de Cinema Sins, ¿o cómo se llaman? Los Everything Wrong with Terminator Salvation. Y muestran eso, ¿no? La foto tiene como un original, está como más abierta la toma, y en la de la que tienen Salvation tiene como un close up o algo así. Se ve un poquito diferente, que de hecho esa misma foto también sale en Genesis, ¿no? No sé, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Ya lo diremos la siguiente semana. Sí, nos vamos a volar. Oigan, no me acuerdo de haberle dado calificación a la 3. Sí, todas. Yo la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. Pues continuemos, ¿no? Vamos con las notas. Oye, de hecho, dices que te gustó más. Dijiste que te gustó esta más que la 3. Y a la 3 le diste 7.5 y a esta le diste 7. ¿Ah, sí? Pues Inconsistencias en tus declaraciones, Tito. Ah, sí, pues oye, pero una calificación no quiere decir. Ah, claro, es que eso. Tú lo estás diciendo desde un punto más profundo. Claro, claro. O sea, la producción, en todo. Claro, o sea, exactamente, claro. Muy bien. LOL. En fin, oigan, vamos a continuar con las notas, ¿les parece? Arre. Hablando del Terminator, el señor Arnold Schwarzenegger tuvo una cirugía de corazón. Ok. Y o sea, básicamente nos vemos en el... tenía una cita en el quirófano. Sí, básicamente. Fue el doctor y aplicó cirugía. Sí. Le mandó su dolor al corazón. Claro. Ahí te va mi dolor. Y puso un tweet el 2 de abril. Y puso "It's true, I'm back". Y aparentemente esperaba que fuera algo pequeño y resultó que fue algo más grande, más no sé si complicado o delicado, pero pues que está agradecido porque pues pudo despertar y no se quedó ahí a media operación. Y bueno, agradece a todos los que le mandaron buenos mensajes y a las doctoras, doctoras y enfermeras. Oye, último como, perdón que ya hayamos acabado de la película, pero fíjate que me puse a pensar mucho. Ajá. No, está cabrón. La verdad que sí. No, me puse a pensar mucho, la película es muy consistente en los gags que tiene toda la saga. Sí, de hecho sí, ven conmigo si quieres vivir, I'll be back. Ajá, ¿qué les digo a tus hombres? I'll be back, por ejemplo, cuando avienta al niño del camión para él conducir también, eso, o sea, tiene muchas cosas. Y me puse cuando, Kyle Reese le dice a Marcos, come with me if you want to leave. Sí, me puse a pensar en The Last Jedi, uh-huh. Y ya lo discutimos y tiene muchas cosas chidas y buenas para aportar. Creo que me cala mucho el que no hayan dicho ni una sola vez el I have a bad feeling about it. Y ahorita vamos a hablar de eso. Oye, pero fuera de estas referencias a las películas anteriores, ¿no tiene ninguna punchline nueva o sí? No, es que realmente Terminator no... es lo mismo que decía Saf, es muy cíclico con esos gags y pues en realidad se agradecen. Ah, no, claro, no, o sea, está chido, pero me refiero a, por ejemplo, la 1 y la 2, o sea, pues tienen sus punchlines, ¿no? Y de la 3 no me acuerdo, pero... El que sí ya no regresa es el hasta la vista. Sí, el hasta la vista ya no lo dice. Pero no sé, Parece solo salió en la 2, ¿no? extraño, sí, es en la 2 solamente. Extraño Ah, bueno, y en la 3 la menciona. extraño ese aporte que tenía en las primeras películas, ¿no? Esas frases así, clichés, pero con punchline. Pero bueno, en fin, ¿en qué estábamos? Ah, de Schwarzenegger, ileso, todo bien. Cambió su, actualizó su, ¿qué? Su disco duro. No, Fue cirugía al corazón, o sea, sí, no sé qué le hicieron en realidad. No dice aquí la nota si fue como marcapasos o no. No sé qué le hayan hecho, pero algo le hicieron en el corazón. Pero ahí anda el buen Schwarzenegger. Muy bien. Oye, ¿ya cuántos años tiene Arnold? Todos. No, no sé. A ver, veamos. Tiene 70, amigo. 70 años, no manches. 70 años. No se ve acabadón, ¿eh? No, no, no. Que Diosito me lo siga cuidando muchos años más. Pero bueno, sigamos. ¿Qué onda con Del Toro? Ah, pues andaba firmando contratos a diestra y siniestra. A ver, dígame, dígame. Aquí, según el sitio Variety. Dice que Guillermo del Toro firmó un acuerdo, sí, contrato acuerdo con Fox Searchlight, Ajá. que es que cubre películas de acción, live action, para ser escritas, producidas y o dirigidas por Guillermo del Toro. Mire, mire. Pues me Entonces, gusta por el todo. Aquí la cuestión es que habla en plural, ¿no? O sea, es material pues variado, ¿no? No sabemos pues cuántas, pero es más de dos probablemente sí sean. Mira, lo malo de eso es que no quiero que le vaya a pasar algo como a se me fue Tim Burton, que luego hace películas nada más porque tiene que cumplir contrato. Puede que por otro lado, ¿cuánta libertad crees que le puedan dar? Yo creo que él va a pelear la libertad, pero si a la mera hora le dice, no, ya pasaron 10 años y no has sacado otra película, tienes que hacer esta película porque queremos que lleve tu nombre. Así le hicieron a Tim Burton se nota con, ¿cómo se llama la de en las sombras tenebrosas? Y la película es un odio. Y estoy seguro que también la del Miss Peregrine y los niños, no sé qué, también es lo mismo. Pero Miss Peregrine no es mala. ¿Es buena? ¿No la viste? No, no la he visto. Vela, es Mira, buena. A mí me me gustó. quedo con Big Fish. Ah, Big No, pues Fish. Big Fish es de hace siglos. Ah, pero todavía, Obi-Wan, todavía la Obi-Wan. de con Frankie Winnie estuvo bien bonita todavía. Sí, Frankie Winnie, a mí los niños curiosos, o ¿cómo se llama? Los X-Men esos son se me hizo buena, se me hizo entretenida. ¿Qué otra cosa? Las que sí no, y ya no supe si nada más están producidas o qué onda. Las live action, Alicia, esas sí son malísimas. Sí. Ah, sí, malísima. Ni siquiera he visto la segunda, creo. No, creo que ni yo ya lo olvidé de plano. Pero no, espero que no le pase al toro. Más bien quisiera que le dieran como entera libertad y presupuesto para hacer lo que quiera hacer, ¿no? Porque pues es lo que le sale chido, ¿no? Al menos bonito. Sí. Uf, para Tim Burton, había una de unos marcianos que estaba chida. Ah, con el Doc. Ajá. Mars Attack. Ajá, Mars Attack. Y obviamente el hombre manos de tijera. Y... No sé, tiene una que otra ahí. Pero bueno. Ahí está Del Toro. Todos sabemos que la mejor de Tim Burton es Batman. Batman 89. No, bueno, fíjate que a mí me gusta más la 2, la de Batman Regresa, que la primera. Pero igual y es gusto personal. Pero y también es de él, obviamente. ¿Qué onda con Indiana Jones? Joan. ¿Qué huele con? ¿Qué huele con? La pubertad, el ligue. Próximo, mi libro. Luna de Plutón. No, Luna de Plutón. Está siendo un éxito. En Chile, Argentina. Okay. No, pues resulta que Steven Spielberg está considerando Indiana Jones con pase a ser Indiana Joan, o sea, una protagonista mujer. Y pues ahí ha desatado un poco de polémica. Ay. La polémica de los del sí, de la gente, ¿no? Es bien malo, sí. Me veo bien clasista. Bueno, no dije que clasista, ¿verdad? Sí, no, porque Spielberg dijo, pues tendremos que cambiar el nombre de Indiana Jones, de Jones a John, y no habrá problema con eso. ¿Indiana qué? Joan. ¿Indiana Joan o Indiana Jane también podría funcionar? Pues ya, Tomb Raider. Pues oye, que está bien es buena. No, pero fíjate que Tomb Raider es más acción violenta y siento que Indiana Jones es más acción divertida. Ah, sí. ¿Ya la viste la de Tomb Raider? No la pude ver. Ya cuando quisimos ir ya estaba como a las 11 de la noche en el cine más lejano de la vida. Te voy a sacar un poquito ahí de lo que estabas diciendo porque... lo que platicábamos Jules y yo cuando salió es que la verdad la película no dice ni una sola mala palabra y no derrama ni una sola gota de sangre. Entonces es muy sana la diversión. Es que cuando ya eres papá ya te fijas en eso. Ahí está, frase de Asaf. 2018. ¿Pero qué? ¿Ustedes creen que necesita un cambio en Indiana Jones? Pues... irremediablemente necesitas un relevo para Harrison Ford. Ah, no, claro. Porque la licencia ya la tiene igual Disney, ¿no? Y obviamente va a querer exprimirla como de lugar. Oye, relevo que en su tiempo pensaron que iba a ser Shia LaBeouf. Ya sé, sí. Que no hubiera estado mal, pero se le deschavetó la cabeza. Sí, Shia se volvió loco. Muy malita la película. Sí, es muy mala. La última de Indiana Jones sí es terrible. O sea, es así la escena tal cual de South Park, que salen Spielberg y George Lucas, y están, y van a violar básicamente a Indiana Jones. Eso es esa película. Pero bueno, pues no lo sé. No estaría mal ver un prefiero una película con una protagonista mujer que ver a Indiana Jones joven, ¿no? Como... pues de hecho, ¿no? Como tipo Han Solo. Sí. Que había una serie, ¿no? Me parece que una serie de Indiana Jones. Era serie de películas. Que se llamaba Las aventuras de la joven Indiana. Exacto. Exacto, pero según yo no son malas, ¿no? Son buenas, creo. Sí, son buenas. Según mis referencias. Digo, no sé. O sea, son entretenidas. Es como los viajes de arte. Claro, pero sí, o sea. Yo preferiría que no aplicaran la Han Solo ciña. Y que sí, pues se fueran por un... ¿Vale? Son tres temporadas. Temporadas. La primera tuvo 6 episodios. La segunda tuvo... uy, ya más. Fueron 24 episodios. Y la tercera son... 2, 4, 6... oye, pero que la dirija Spielberg. Episodios. No Spielberg. Spielberg. No, pues me agarras desprevenido, no sé. ¿Qué pasó? Y te hace falta ver más Simpsons. Sí. Oye, Harrison Ford ya con 75 años, amigo. Es incluso más grande que Schwarzenegger. Schwarzenegger, sí. Y ahí anda Harrison Ford todavía. No, claro. También que Diosito me lo cuide muchos años más. Pero en fin. No hay mucho que decir. Deadpool versus el cáncer, estoy viendo aquí. Mándale. Mira, de Indiana Jones, con que sea buenas películas, creo que en este punto es irrelevante si es hombre o es mujer. Claro. Estaría chido que fuera mujer. O que fuera trans, ¿no? Ya para... Sí, no, cierto, que sea, no. que sea lo que sea, pero que nos entreguen una buena película. Sí, sí, más que nada eso, y que respeten la fórmula, ¿no? La franquicia, con eso. En fin, Deadpool versus el cáncer. ¿Qué pasó aquí? Ah, sí, ubican Omaze, el sitio este, luego de repente que hace mucho este tipo de campañas, o creo que se dedica solo a este tipo de campañas. Son también los que hacen las campañas de Star Wars. De Star Wars, ajá, Force for Change. Resulta que Deadpool, Ryan Reynolds, se asoció ahí con Omaze. Y bueno, pues recordemos que el personaje de Deadpool tenía cáncer y ya se pues, iba a petatear. Y luego, bla, bla, bla, bla, película 1 de Deadpool. Se hizo una alianza ahí con ellos y a través de donaciones tú obtienes entradas para una rifa, concurso, por así decirlo, donde, bueno, donas $25 y donas desde $10 y son solo 100 entradas, $25, 250 entradas, lo que ganas es un traje rosa de Deadpool, así, tamaño real, el traje de Deadpool, pero en color rosa. $50 son 1,000 entradas, $100 2,000 entradas, $250 2,500 entradas, $500 son 5,000 entradas y a partir de las siguientes dos ya se acabaron, no me acuerdo qué precio eran, supongo que $1,000 y $2,000, que era un póster, un número de entradas que ya lo quitaron aquí porque está agotada. Y el póster autografiado, la siguiente, que supongo que era de $2,000, era el set que te venden siempre de DVD, Blu-ray y digital, pero firmado por Ryan Reynolds. Bueno, dice firmado por Deadpool, entonces no sé si era como firma de Deadpool, con dedicatoria estilo Deadpool, o firmado por Ryan Reynolds. Yo creo que sí, primero. Ya, sí, estaría más chido que fuera como en personaje. $2,500, tienes 25,000 entradas y nada más, no te dan nada extra. Y finalmente $5,000, te manda Deadpool un mensaje de voz totalmente personal, ¿no? Directo para ti, no es como algo que tengan ahí ya pregrabado ni nada. Y pues todo esto es en campaña para combatir el cáncer. Está chido, es como, recordemos un poquito de la campaña de Omaze para Star Wars Force for Change. El que ganaba más tenía, podía salir en la película, ¿no? Sí. Sí, también son también populares ese tipo de recompensas. Pues si tengo varo, así como para morirme 10 veces, y puedo salir una de Star Wars, pues sí. Claro. Sí, claro. Y ya, esa es toda la nota con Deadpool contra el cáncer. Ahí está, pues. Oye, veo aquí una nota de la película de Armada, que ahí voy a aprovechar para hablar de Ready Player One, pero primero demos la nota. Sí, súper rápido. Ernest Cline tiene, aparte de Ready Player One, tiene un libro que se llama Armada, que también gira en torno a videojuegos, no videojuegos, a un solo videojuego, y según yo la premisa es como que resulta ser real el videojuego y empieza el mundo como a ser invadido o algo así. La verdad ya no me interesé mucho en ese libro, le pregunté a Danister si lo había leído, me dijo que sí, que pues, lo evitara, realmente no era muy bueno. Y pues ya, en base al éxito de Ready Player One, pues ya andan viendo la gallina de los huevos de oro. Ajá, pues si se arma también Armada, ya sabes, con el... Si se arma Armada. El autor del éxito Ready Player One. Que de hecho, fíjate que el domingo que fui al cine, me metí al Sanborns y ya venden el libro, pero con la portada del... Sí, del actor. Sí. Con todos los libros pasa, por ahí luego cuando entramos a las librerías, Mildred y yo decimos, gritamos, película, portada de película, portada de película. Que luego a veces, bueno, la portada que yo tengo se me hace súper padre, que sí, es la misma que tienes tú, la azulita. Sí, la del Space Invader. Ajá. Sí, de hecho me gusta esa portada. Pero hay otra que es es negra. No, ajá. Es roja con amarillo, está chido también. Ah, también dice las letras en amarillo y el fondo rojo. Ajá, como tipo y Pac-Man. O sea, amarillo Pac-Man. Hay otra que es negra. Ajá. Con la portada de uno de los juegos de las pruebas. Uh-huh. Y hay otra con los remolques, con los como edificios de remolques. Ah, ya. Sí, aquí las estoy viendo. Las torres, ¿no? De Stacks. Sí, las torres, ajá. Ok, pero bueno, hablando un poquito de... Sí, yo también había escuchado que Armada, la verdad es que no está bueno, hay que decirlo. Es malo, es malón. Fíjate que ahorita que vi la película me dieron ganas de volver a leer el libro. Obviamente. Sí, dar muchas ganas de volver a leer el libro. Y de hecho, había escuchado la recomendación de leerlo. Hay una playlist en Spotify, no de el soundtrack, sino de las canciones que aparecen en la película y le da como otro sabor al libro, ¿no? Mientras lo lees. Pero, ¿qué me pareció Ready Player One? Hay cosas que me gustaron mucho. Y hay cosas que... Hay una cosa que así es como el pretito en el arroz. Me parece que visualmente se ve bien, se ve muy bien. Y lo que no me gustó es que... ¿ya ves que está la contraseña en el que dice Jefazo 69? Sí. Eso se me hizo muy chafa, o sea, está así como a la mano, ¿no? Súper, no sé. Muy... Es lo que te decía, en el libro el malo es más malo. Ah, claro, ¿no? Más, sí, de hecho. Es un personaje mucho más serio y sí. Obviamente esto de la contraseña no pasaría. Es que siento que la película está un poco como caricaturizada. No sé si para llegar a público más joven. Sí, porque claro. es clasificación A. Sí, porque bien podría ser B, ¿no? B15. Uh-huh. O B, pero me refiero que sí, se siente eso, que está como... Los personajes están un poco caricaturizados. Y no digo que esté mal. De hecho, me gusta también que, a pesar de que las pruebas no son las mismas, la escena de The Shining estuvo chida. Sí, porque literal estás viendo la película. Sí, y estás dentro de la película, ¿no? Porque, o sea, no solo es la toma, sino estás en la casa, ¿no? Sí, también muy bien. Ajá, la escena de la sangre, me pongo a pensar cuánta agua de Jamaica no sé cuánto, pero está muy chida. ¿Qué más hay que decir? Ah, sí, como dices, a pesar de que el personaje de Nolan Sorrento está hecho para este actor, que se me olvidó su nombre, que sale en Hotline, ya vieron, digo, en Bloodline. Es Ben Mendelsohn. Mendelsohn, ajá. ¿Ya vieron Bloodline? No. Sí, ya, de hecho, solo la primera temporada está respetable. Sí, yo también solo vi la primera. ¿Cuántas hay, dos o tres? Tres, salió una final, pero no la he terminado, la verdad. La primera me gustó. Pero bueno, ya me estoy clavando en otro tema. Pero sí me gustó la primera. Ya no vi más tampoco. En fin, a pesar de que el personaje está hecho para él, y yo sé que ese actor puede ser más malo, sí, definitivamente. Es que en Rogue One nos da un antagónico muy, muy bueno. Sí, la verdad es un buen villano. Pero sí, se nota que no está en sus manos, ¿no? Es como que así era la visión de... Pues del director. De Spielberg. Obviamente, entiendo lo de las pruebas, tienen que adaptarlo porque aquí casi es casi... ¿qué? ¿Un día? ¿Varios días? ¿Una semana? En la película y en el libro pasan... pasa tiempo, ¿no? Pasan sí, meses. Sí, fácil, son... O años, creo. Un año y medio, o sea, desde sí. Desde... Sí, que empieza... a narrar Parsifal a que termina, fácil es como año y medio. Uh-huh. Sí, siento que al villano le pasa un poco lo que le pasó al general Hux en The Last Jedi, que lo como que hasta lo pendejean, ¿no? O sea, es como un poco como de... hasta bobo el villano, ¿no? ¿Qué otra cosa? Me gusta que en la escena final cuando Holiday le está dando el huevo a Parzival. Hace referencia, o más bien esa es la última prueba, ¿no? Que es como empieza el libro, si te acuerdas. Que hablan de el primer easter egg que hubo en los juegos, en Atari, el juego de Adventure. Robin sí. Wernes, o no me acuerdo cómo se llama. O sea, me gusta que la peli acabe así porque conecta, ¿no? Conecta el libro. Y de hecho, por lo que vale la pena volver a ver esta película es por la cantidad de referencias que hay, ¿no? O sea, a pesar de que es como estarlas cazando, ¿no? ¿Sabes? O sea, te sientes como una especie de Gunther al ver la película y pues prácticamente caza, ver cuántas referencias puedes cazar en la película. Hay algunas que en el libro, más bien en la película, no las dicen como tal, pero ahí está. O sea, por ejemplo, en el cuarto de Holiday hay un póster de Rush. Y en el libro sale, mencionan a Rush también. Entonces, se me hace un buen detalle. Algunas muy sutiles, otras así como de BM, aquí estoy. ¿Por qué? Bueno. Aquí tenemos este. El productor, sí. El floor manager. Permítame. Ahí te regreso. Aquí continuamos. ¿Qué más? Sí, tampoco sí, en ningún momento. Pero Charmín estaba peleando su paga de los últimos 3 meses. Pero... Sí. Ya no, muy atrevido. Fue a recursos humanos. Aquí del Powner. Pero, ¿qué más te decía? ¿Qué más me gustó? Ah, bueno, la película. Sí, o sea, el. No me gustó eso de los martes y jueves, de que cierran el Oasis esos días y que la gente se ponga a hacer cosas. Jugar otro juego. Ajá, exacto. Pero me gusta cómo empieza la película. Lo hace muy bien. De hecho, sale Minecraft. ¿Sí te fijaste? Luego al principio. Que hablan del mundo Minecraft y dije, ¡oh, yo estoy jugando, estoy ahí! Eso me hizo chido. Parte. El personaje, bueno, más bien, el avatar de Artemis no me gustó. Tenía como, era que, parecía como pescado, ¿o qué era? No, era como... Era pun. ¿Era qué? Punk. No, del corte no, sino de la piel tenía como... Ah, como reptiliana. Ajá, pero... No sé, me lo imaginaba de otra forma. La chica... pues... No es pues, No me acuerdo cómo se llama la chica, pero... Pero bueno, como te lo comentaban... como te lo contaban en el libro, ¿no? Me parece que acá es un... De hecho, hay un pequeño... Ya ves que está él acostado... Y está como temblando. Yo dije, ¿es neta que está pasando esta escena? Y ya luego se ve que estira la mano y... ¿Sabes de qué escena te hablo? Sí. Y dije, y está como... está moviéndose. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Es neta que están pasando esta escena? Digo, en el libro sí pasa, pero... Y ya luego, no sé qué era, pero algo se estaba moviendo, ¿no? Pero él no tenía las manos en su cuerpo. En fin... El chiste es que no salí decepcionado. No, me la pasé bien. Te digo, quiero volver a verla para ver qué detallitos le encuentro. Y sale Chucky, amigo. LOL. Ah, sale Chucky. ¿Qué más viste? A ver, sale Chucky, sale Chun-Li, sale Tracer. Salen muchísimas. Las tortugas ninja. Oye, sale... ¿Quién es el villano? El que tiene... Ah, es Superman. ¿Es Superman? Sí. Ah, el Sorrento. Ah, sí, yo pensé que era un personaje basado en... Ah, mira, no sabía. No, es Superman. Aunque... Tiene el chorrito y todo. De hecho, aunque la batalla de Mechagodzilla y ver al Gundam, estuvo bien chingón, amigo. Sí, estuvo muy chido. Sí, también estuvo... el gigante de hierro también estaba chido. Sí. Aunque no entiendo por qué este japonés, el grande, Daito, no sé por qué se espera a sacar el Gundam. O sea, todos están peleando ya y él como meditando. A lo mejor estaba esperando la entrada dramática, como decía Megaman. Sí, se siente así como... como, o sea, como Pacific Rim cuando saca la espada. Ajá, como así es sencillo. Deus Ex Machina, sí. Sí, exactamente. Sí, sentías el momento. A mí me voló la tapa de los sesos eso. Sí, no, ver el Gundam los 2 minutos que sale, pues está increíble, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Las tortugas ninja también, sale sí. Chun-Li. Sale uh-huh. en un ¿sale el guasón? Como... ¿Sale el guasón sí, de...? Sí. Y Harley Quinn, y también este Batichica, Gatúbela. Pero es el guasón de... Sí, el de Arkham. Ajá. No es el de El Caballero de la Noche. No, según yo es como... Es que trae un sombrero, pero no estoy seguro. Pero la Harley Quinn sí es de Arkham, es así. ¿Quién sale más sale? También... No, sale muchísimas. Sale King Kong, sale... Pero sí, me parece que el Mechagodzilla, esa pelea, sí estuvo increíble, estuvo... Estuvo muy, muy chidita, Sí, me gustó, salí, la disfruté, más que nada, disfruté, y como que si te quitas la idea de que tiene que ser como el libro, ajá, si lo ves como un producto aparte, pues lo disfrutas. ¿Sabes qué me gustaría? Aunque lo dudo que pase, pero esta serie, esta película se presta a un formato de serie, ¿no? O sea, como un episodio por... No sé, una temporada de 12, 13 episodios. Ah, ya. Y cuentas mejor la historia, ¿no? Ponlete una temporada por cada llave. Ándale, podría. Y 3 temporadas y ¡pum! Se acabó. Claro. Sí. Sí, pero me sorprende aún. O sea, a pesar de que no tienen todas las licencias, me sorprende. La cantidad, ¿no? Sí. Sí. Freddy Krueger también. Ah, Freddy Krueger, sí. Pero ¿quién es el villano que también tiene el pecho de esqueleto? ¿Es algún personaje real? Ah, no sé. No, yo no lo había visto. No sé si sea de Warcraft. Pero, o algo. Por ejemplo, sale uno de Starcraft. Sí. Ah, sí, lo vi. Es el en Planet Doom, de hecho. Ajá, pero es el... ¿Cómo se llama? El que lo usa es el novio de la tía, ¿no? De este Wade. Te iba a comentar otra cosa. Ya se me olvidó. Pero pues... Estuvo entretenida. Pero bueno. Sí. Sí, tienes... Qué bueno que ya la viste, Tito, porque ya no me estaba preocupando de que no. No, sí. No sé si... Sí la quería ver, Claro. ¿Qué otra cosa? A ver, tengo aquí algunas notas que solo Charmín sabe de qué se tratan. Entonces... A ver, dice la purga de lombrices en la panza. ¿Qué es esto? Dice Death Wish trailer. Y ahí estoy quemando los temas. Oye, bueno, dejemos esos pendientes. ¿Viste el trailer de Solo? No lo vi. Fíjate que no tengo nada de expectativa de esa película y prefiero que salga y ya que esté como para bajar del mercado alternativo, la voy a ver. Ok, sí, la verdad es que yo tampoco espero nada de esa película, no he visto el tráiler, supongo que Charmín sí lo vio, porque siempre es el que ve los trailers, nosotros, los ignoramos. Sí, ya un poco más, cada vez. Sí, que ya está bien cerca, ¿no? Sale en mayo, ¿no? Solo. Sí, ya. Es rápido, se va el tiempo. Ya sé, bueno, pero antes de eso vamos a tener Avengers, amigo. De hecho, es de las pocas películas que voy a ir a ver al cine. Ajá. Voy a aprovechar que voy a andar allí en San Luis. Entonces vamos a ir a ver Avengers. Venga, boys. Los Vengadores, ¿qué dijiste? ¿Viste esa imagen? No, ¿cuál? Que dice... Bueno, no, es un mal chiste. Ahorita te lo digo fuera del aire. Pero, ¿qué más? A ver, Chavín tiene aquí algunas notas que no sé de qué me esté hablando. Bueno, nada más quería compartirles, a lo mejor ya han escuchado. Hay un bot amigo en Twitter, no sé si has escuchado de él. Se llama @ILoveQuesoBaba. No. Y es un bot que tú le contestas algo y él te alburea, amigo. No. Está chido, sí. Inténtalo. No, te, sí lo creo, pero ¿por qué? Ah, pues este... No, es un tema de vanguardia, de interés del Pwner, amigo. Y está chido porque entre más lo alimenta la gente, pues más... Más albures tiene, ¿no? O sea, más... Sí, más datos en su librería. Exacto, y aprende, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, a gente que le contesta hasta en inglés, ¿no? Y de hecho también está en Telegram, Bosques o Babas, creo que se llama. Pero Bosques es un uso aplicado de la tecnología de nosotros, los hijos del capitalismo tardío. ¿Bueno? Tecnología de vanguardia. De vanguardia, sí, utilizada para el bien de la humanidad. Claro, la verdad es que yo, aunque suene chistoso, pero sí me parece de vanguardia, porque no había visto un bot en Twitter que albureara, ¿no? No sé, ya lo intenté, le puse varios albures que no puedo decir porque estamos en al aire, amigo, horario, pero... Bueno, ya no es horario familiar, pero sí te entiendo. Pero sí, ahorita estoy pensando en cómo lo haría y realmente no es muy complicado, pero... Sí, no, en realidad, porque lo que haces es, pues, tomar todas las palabras, hay como un filtro, ¿no? O sea, ya ves que están las palabras y están las groserías, ¿no? O sea, entonces, de ahí te basas para alburear, ¿no? O sea, de todas las groserías. De hecho, el chavo lo explica en otro podcast que no puedo mencionar, pero sí, no es así... Tiene que ver algo con redes neuronales, ¿no? Según yo, ¿o no? Se podría decir sin redes neuronales. Ajá. Pero si las implementas bien, yo creo que sí es más fácil. Digo, la verdad, porque no es mi campo y no me meto mucho a eso, pero... Pues podría ser, sí. Sí, me pareció curioso mencionarlo. Esperemos que Charmín regrese, porque la verdad es que... No sé qué hablar de sus temas... pero bueno, podemos hablar un poco de lo que hemos hecho en Minecraft, amigo. Mira, aquí también tiene Castillo, tiene los temas, que ya los iba a mencionar, pero no. Vamos a hablar de la primera cosa. Charmín básicamente se fue al punto 0,0,0. Y más bien 0,0. Y se puso a hacer el castillo de Anorak, ¿no? Ajá, no estoy seguro de que sea 100% real, no. Sí es un gran nuevo proyecto. Ajá, exacto, así le llamó, o sea, no está... Yo le pregunté, oye, ¿pero te estás basando en algo? Y dice que no, simplemente es el castillo, que por ahí le metió unos caballos, que puedes ver a través de un vidrio, unos caballos negros. Y pues ahí anda construyendo. Tiene ahí en cautiverio. Ajá, dice que ha usado mucha piedra y no te pasa que de repente estás construyendo algo y lo visualizas y dices, bueno, ¿qué tantos bloques se puede llevar, no? Y llevas tus 128 de madera o piedra y te das cuenta que son jamás miles de bloques, ¿no? Sobre todo si quieres hacer algo con piedra. Sí, es digo piedra porque, bonita. Digo, porque la madera, por lo menos un bloque te da 4, ¿no? O sea, pero acá en piedra 1 es 1. Entonces sí se vuelve un poco tedioso. Pero fíjate que es muy entretenido. Bueno, a mí, yo que hablando de otro tema también, de la casa en la que vivíamos, o más bien la casa común, pues ya la dejamos porque ya éramos muchos. Esa casa era solamente cuando estábamos los tres. Pero sí. No, sí, o sea, éramos nosotros tres al principio y pues bueno, ya ahí ya tenemos dos personas más. Entonces me dediqué a hacer una casa más grande y estaba harto de picar madera. Es demasiado. Y... ¿Qué más? Está chido. Pues de hecho lo hiciste con puros, como rejas y... Sí, con vallas. Planks, ¿no? Ajá. Sí, porque hacerla con bloques hubiera sido todavía más tardado. No, la voy a cambiar, vas a ver. Te voy a poner ahí muchos bloques. Va. ¿Qué más iba a mencionar? Sí, es una casa mucho, mucho más grande. De hecho, le puse mapa. ¿Qué tal, Lokis? A ver, Charmin, ya regresaste. Ya nos estamos adelantando de tema. Oye. ¿Cuál se saltaron? El de las lombrices. Bueno, todos, de hecho, nos pusimos a hablar de... ¿A qué se refería Charmin con el de las lombrices? No vieron nada, ¿verdad? Nunca ven nada. Ya me voy a ir de aquí. No, bebé, de luz. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Esta película de... ¡Ah! De la purga. Sí. Ah. Pero sí, fíjate que a mí me gusta la saga de la purga. ¿Y viste? O sea, la que sigue es la primera purga. ¿Ah, en serio? Sí, la siguiente película de la purga habla sobre la primerita purga. ¡Este tele! ¡Es la purga! Sí. Oye. Yo nada más he visto una, porque sí, como que... A lo mejor es la segunda. No me acuerdo la tercera que vi. La segunda es la de... ¿Cómo se llama la segunda de la purga? Purge Anarchy, ¿verdad? Sí, dice. Es la chida. Dice Meredith que la purga está bien chila. Sí, a ella le gusta mucho y a mí no tanto. La tercera, que es la de Election Year, también está chida, pero no tanto como la segunda. Pero la primera es la que menos me gusta hasta ahorita porque tenían un muy buen concepto y no lo supieron aprovechar, que sí, los que siguen. Entonces, por eso, pues, me agradan bastante esas películas. Sí, oye, es La Purga, Purga Anarquía y Election Year, y luego Iceland, y... después de Election Year es esta última que va a salir. Sí, en la primera purga. Oye, hay un episodio de Rick and Morty donde hacen referencia a esas películas. Ah, no me acuerdo cuál era. Sí, uno donde llegan a un planeta. Ah, claro. Que se quedan parados. Cuando unos como campesinos. Ajá. Y que... ¿En tu planeta me quedé? Fue por un tiempo y nunca fue, efectivamente. Sí, ya me acordé del episodio. Así es. Pero mi nadie sabería. Pero... Que le dan un dulce, ¿no? Al Morty, y es como de... No me lo voy a comer, seguro está envenenado. Sí, que justifican que por eso fue súper violento, ¿no? Sí. Por eso tuvo ese comportamiento, porque él llegó como pacifista. Pero Rick and Morty, gran serie, lástima que está dudosa la ¿qué es? Tercera temporada. Ah, la cuarta. Pero voy a echar una vuelta otra vez, fíjate que está muy chidita. Pero bueno, sobre todo la primera y la segunda son muy buenas. Bien, ¿y el Dead Wish? ¿No lo vieron tampoco? Sí, no lo he visto, no, pero me suena. ¿De qué es? Es Bruce Willis. Es Bruce Willis siendo matón, o sea, lo que le sale chido a Bruce Willis. Se me antoja mucho. Sí, pero esa ya estuvo en el cine, ya la vieron mis papás. Ah, ya salió. O sea, yo puse el tráiler porque según estaba en el cine, pero nunca la vi aquí anunciada. ¿O sí, ya la vieron mis papás. Ah, qué triste. No es por decir que sea algo malo, sino es que mis papás, como ya no hay nadie en la casa y nada, están solos, ellos van todas las semanas al cine y por eso sé cuáles ya salieron, cuáles no. Oh, qué chido. Te dicen, te las cuentan nada más porque tú no puedes ir. Oye, qué loco, ¿no? Qué curioso. O sea, ahora se invierten los papeles, ¿no? Sí, horrible, muy triste. Mire. Pero sí, el trailer se ve muy bueno, digo, a lo mejor y pasa muy rápido en cartelera y a lo mejor ya en el mercadito ya por ahí debe de andar. De hecho, creo que ya no la vas a alcanzar en cartelera, amigo. Sí, no creo, pero se ve buena. Bruce Willis dando ahí golpes y patadas y pistolazos. Según creo, había leído, está dirigida por Eli Roth. Que sí, es Eli Roth. Bastardos sin Gloria, que es el oso. Ajá, que de hecho sí. no tiene tan buenas películas Eli Roth, pero esta se me hace que está bastante buena. Sí, la verdad es que dirige mucho gore. Sí. Mucho gore. Y una que otra son buenas. Y a ver, el tráiler de Han Solo salió ayer, hoy, no me acuerdo, ¿lo vieron? Habíamos comentado eso. No, la verdad es que no lo he visto. Yo le decía a Tito que la verdad no espero ver Han Solo en el cine y la verdad no tengo mucha expectativa de esa película, así que esperaría que salga en el mercado alternativo y ahí la voy a ver. Ya ves que decías que te hubiera gustado que en The Last Jedi hubieran dicho I have a bad feeling about this. Ajá. En el tráiler de... Todos, si no quieren spoiler, 30 segundos, cierren esto, mutenlo, les doy 5 segundos para que lo cierren y voy a decirlo. 5, 4, 3, 2, 1... No muten. En el tráiler de Han Solo dice, Han Solo, I have a good feeling about this. Ay, destruyendo todo. Sí, me triggerió poquito, pero le dije, digo. ¿Le vas a echar un ojo, Charmin, a Han Solo? Sí, yo creo que sí voy a ir a verla. Pues y fíjate que estaba igual con Rogue One. No esperaba la gran cosa y salí muy bien. Y incluso vuelvo a ver Rogue One y me gusta mucho. Espero que pase esto igual con Han Solo. Que la verdad, pues. O sea, no sé qué giro o qué tipo de película esperaban con Han Solo. O sea, se me hace que la elección de Disney de hacerla divertidona, policías y rateros, pues se me hace la elección correcta. No sé qué esperaba la gente de una película de Han Solo. De hecho, el personaje de Lando Calrissian está chido, es Danny Glover, ¿no? Sí, Danny Glover. Ese sí me llama la atención. Tal vez la vean, tal vez. Digo, no espero nada tampoco. Y pues ya, ahí lo ven luego si quieren el tráiler. Realmente no es es coincidencia. Exacto. Y bueno, nada más el chisme, que sí es chisme. El relajo de Mario Castañeda, ¿lo vieron? Ah, sí. No, ¿qué pasó ahí? Cuéntale, Sam. Hizo un Alex Intec porque fue un evento, no sé muy bien del evento, sí sé qué hizo, pero, y lo que le estaba reclamando la gente, pero no sé quién era el que estaba haciendo estos eventos y cosas así. Pero el problema fue que Mario Castañeda fue a un evento a dar una plática, ya sabes, de esos de doblaje. Y un fan de Mario le puso, oye Mario, al asistir a estos eventos, estás dando puerta a que estas personas que son abusadores sexuales y bla bla bla, ay, sí, digo, y cosas así, sigan estando en la escena en vez de que los boicoteemos para que dejen de tener poder, ¿no? Entonces Mario Castañeda empezó a decir, yo no apoyo el abuso sexual ni no sé qué, y yo nada más estaba haciendo mi trabajo y por eso no quiere decir, o sea, que yo vaya a un evento a dar una plática no quiere decir que yo apoye esos comportamientos. Y la gente así de, no Mario, pero es que tú le estás apoyando o le estás haciendo que esa persona siga generando dinero cuando es un abusador, bla bla bla. Te odio, Julieta, te odio, me estás haciendo. Es que siempre le digo a Jules que me choca que diga bla bla bla y aquí estoy yo. Pues bla bla bla, es más, ya va a ser frase recurrente de Powner para que se te quite. Y aquí estoy yo. Y ese fue el pedo, mi Tito, ¿cómo ves? Y pues estaba bien enojado el Mario Castañeda defendiéndose. Y pues así todos así de, ay señor, ya siéntese. Sí, o sea, básicamente lo que dijo fue, es que pues no me importa quién me contrate, yo voy y hago mi trabajo. Es como de, pues, si te contratan sicarios, te llegan al precio base y haces, es lo mismo, o sea. Y dice, es que eso no mancha mi imagen. Sí, claro que mancha tu imagen, Mario. O sea, estás siendo contratado por alguien que tú pudiste haber dicho. O sea, a lo mejor firmó un contrato y pude haber dicho, ¿saben qué? Vi lo que dijeron, no lo sabía, ahora lo sé. No puedo no asistir, tengo un contrato. Por respeto a la gente que va a ir, el respeto al contrato, pues voy a asistir, voy a hacer mi trabajo, como lo hago, como sé hacerlo. En futuros eventos voy a considerar. Claro, sí. En futuros eventos voy a tener la precaución de investigar, de saber quién me contrata y todo. Y pido una disculpa por bueno, a lo mejor no una disculpa, digo, o sea, voy a procurar informarme más. A quien esté allá, pues me va a gustar verlo. Voy por ustedes, los fans, por quien admira mi trabajo, no por quien me contrata. Mi posición ante la situación es tal. Estoy totalmente en contra. Muchas gracias por preocuparse por mi imagen. Los amo, son los mejores fans de la vida. Punto. Así. Y bla, bla, bla. Y se hubiera resuelto perfectamente. La gente hubiera dicho, no te preocupes, Mario, pues a la próxima, ya te pones al tiro, ya, ¿no? Pero pues sí, ya le caló el siéntese tío y siéntese señor y se puso como Alex Siente. Oye, ¿y cuándo pasó esto? Ya tiene como una semana, dos, más o menos. Ok. Es del fin de semana, creo, pasado. Ah, ya sí, porque estaba viendo los tweets de recientes y no encontré eso. Pues chance y hasta los borró. Puede ser. No lo dudaría. Sí, no, ahí se le apagó el foco en ese rato al pobre Mario, pero bueno. ¿Cómo ves, Pati? ¿Cómo ves? Aparte de que ya está grande, ya fácil, tiene como unos 50 y tantos años. 55, sí. Pero, por eso mejor Carlos II con la voz de Oye Goku. O René García como la voz de Vegeta. ¡Insecto! ¡Insecto! Así es. Ahí está, pues, la nota de chismología, iba a decir. Tan, tan, tan, tan. Ay, sí, ay, ¿cómo ves? Ay, atropellen a los ciclistas. Ay, fue tal a Sarmiento, ella me odiaba. Ya no está ahí, ya no le llegaron al precio. Oye, ¿te acuerdas de esa imagen de que es un cross entre Bisoño y Asher? Sí, buenísima. Ya sé, pero bueno. Vamos a hablar así de Minecraft, amigo. ¿Qué has estado haciendo? Ya. No, no he estado haciendo. Ya tengo la base. La base para el castillo. Ya sé cómo poner ahí al lado de las escaleras y todo eso. Adentro puse un poquito de las lianas estas que salen en los árboles, en las paredes, para que se viera un poquito más seca y así. Oye, esa lo obtienes cortando. Ya sé, carnal. Sí, y bla, bla, bla. Y sí, cortándolo con las tijeras, así lo recuperas, no se pierde. Ok. Creo que es todo lo que he hecho, porque estuve un poco alejado del Minecraft, porque estuve jugando League of Legends. Ah, andabas loleando, sí, cierto. Oye, pues nada, no, les comentábamos de la casa común que ya tenemos nueva casa. Tenemos un problema de infestación de mobs. Ah, sí, de repente aparece uno que otro, ¿no? La noche en la entrada hay muchísimo. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Siento que el portal tiene que ver, ¿no? No, yo siento que es la oscuridad porque tenemos muchos bloques sin luz. Entonces me voy a dedicar a eso. Yo ahorita me estoy dedicando a terminar mi casa del campo y estoy haciendo, por ejemplo, una vista para poder ver las casas desde allá arriba, las de acá abajo. Venga, de hecho, si te subes arriba de la casa común nueva, sí se alcanza a ver ya una pequeña villa, ¿no? ¿Parte de la mía? Ah, ¿neta? Sí, o sea, ya se ve, ya tenemos o sea, está mi castillo, tu sí, casa. Todas nuestras cosas. Ajá. Sí. De hecho, diciendo lo que parece un árbol gigante. ¿Parece qué, bro? Un árbol gigante. No, ¿qué pasó, brother? Y sí, de hecho, sí está un poco mal iluminado. Hay que... De hecho, antes en la casa me aparecían más monstruos cuando la estaba construyendo. Es que me fíjate que me puse a construir en la noche y traía mi arco. Y ya con eso morí varias veces, pero... Oye, pero de tu arco a mi arco, prefiero mi arco. Ay, ay, chiste. Chiste, explica. Ah, no, ¿verdad? Oye, no, para nada. Yo prefiero mi arco también. Es que el mío está encantado, obviamente. Pregúntale a Charmín si funciona. Porque él se murió con una flecha mía. Pero bueno. Me mataste, no me morí, me mataste. Bueno, pero... fue sin querer, Charmín. Nomás que te atravesaste en la trayectoria de mi flecha. ¿Qué cosa? A ver, aquí último tema, dice, fundiste la fábrica de chocolate. Ah, yo sea, no digo con fundista, ¿qué ha pasado? Sí, o sea, fundista creo que es nuestro Willy Wonka. Fundista es el Porfirio Díaz de nuestra villa. Ya sé. Nos mató a todos, digo, ¿qué? No, aquí externar a Juan Fundista el agradecimiento por tanta fábrica. Ahí ya tiene la fábrica de experiencia con esqueletos. Tiene la de huevos y gallinas ahí en su cueva, que no tiene casa, pero tiene cueva. Y ya creo que no sé cuántas más fábricas tiene de este buen fundista. La del Blaze, no sé si terminó o qué onda. No, ni idea. Por ahí que nos digan en el chat. Desconozco, amigo. Pero, ¿qué más ha pasado? Bueno, para construir la casa común, fíjate que me tomó varios días, ¿eh? Yo creo que unos 3 o 4 días dedicándole un buen rato. No, pues más, yo, como una semana, tal vez. Yo llevo apenas el sótano del castillo y tengo ahí ya como 2 días, 3. Uh-huh. Sí. Y la verdad es que al final te aburres de picar tantos cubos. Porque le decía a Saf que no te imaginas la cantidad de bloques que necesitas, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes un estimado. Pero la verdad es que dices, bueno, con... ¿qué? 300 bloques lo hago. Y no, la verdad es que eso no es ni siquiera la... a veces ni la base, ¿no? Uh-huh. Y se pone súper, súper extenso, pero... Sí, yo ahorita de piedra, ya gasté miles de piedras. Dice fundista, yo ya curé a un aldeano, solo me falta otro para ponerlos a hacer incesto. Oye, ¿cómo los curas? Yo, es que yo intenté darle una, pero... ¿Y cómo reproduces caballos? ¿Alguien sabe? Según yo es con manzanas de oro, pero... Yo te pregunté lo mismo. Ajá. Según yo es con manzanas de oro, pero... O con zanahorias, pero no funcionó. ¿Qué más les quería comentar de Minecraft? Hice un estandarte y lo puse en la casa. ¿Un arte de Gryffindor? ¿Me quieres suponer? No, le puse un una... Es negro y tiene una calaca así de pirata, en rojo. Ah, de pirata. Ajá. Sí. De hecho, hay maneras de hacer diseños. Están un poquito complejas. Pero he visto diseños chidos de estandartes. En fin. Pues ahí está. Ya llevamos jugando un mes, de hecho. Un poco más. En Minecraft. Sí, no, más porque llevamos 2 pruebas. Ajá, es que la primera prueba empezó el 3 del mes pasado. Entonces, sí, como casi una semana, un mes y una semana. Oye, nada más rápido contar. Cuéntales del video que subiste a tu canal. Ah, sí. Ya pueden ver el video de la reunión del Powner Podcast. Nos fuimos a desayunar, cual señoras, discutir el precio de la tortilla y del atún. ¿Cuántos años teníamos sin juntarnos los tres? Sí, unos 4, ¿no? Sí, cuatro. Yo eran 4 años que teníamos sin ver nuestros rostros mutuamente. No manches. Quedó en chido. Creo que le di retweet o por ahí si van a mi timeline, por ahí le sale. Les voy a dar un spoiler por ahí, si lo ven, el Doc está vivo. No murió, ¿no? Está vivo en otra época, pero está. Está chidito. La verdad, me estaba ríe. Cuando lo estaba viendo. Estabas riendo de ti mismo. De mí mismo, sí. La parte que más me gusta es la del desayuno. Y la de... que le dices a Saf. Oye, Saf, ¿cómo ves este sol? ¿Te parece que ilumina lo suficiente? Spoiler, Tito, mejor que lo vean. Sí, véanlo. Petere TV se llama el canal, mi canal. Lo tenía desde hace, pues desde el 2011. Y todo el 2011 hicimos ahí unos videillos. Y luego, ya, pues cuestiones de tiempo y lo que sea, ahí se quedó abandonado. Y ahora, pues me dio por retomarlo. Y ya hay como 10 videos. O sea, a partir de que lo retomé, ya hay más o menos como 10 videos. Vientos. Oye, ¿y estás subiendo qué? ¿Un blog semanal o algo? ¿O simplemente si hay algo que hacer? Pues si hay. Ajá, pues si hay algo que hacer o grabé algo, pues lo subo, ¿no? Si es de 2 minutos o, por ejemplo, este sí está un poquillo largo, pero X vale la pena ver. Y no, sí, si hay algo que subir, pues ahí se va. Venga, pues. Oye, y ya para cerrar, Jelly Mario, ¿qué onda con esto? Le estaba viendo, pero... No, es un juego de Mario. Ajá. Pero trae otras físicas el juego, está muy cagado. Lo abres y te detienes ahí 5 minutos en la página. Ya fuera de eso no vuelves a regresar, pero para que lo chequen, busquen Jelly Mario en Google y les debe de salir. Lo estoy viendo, .io, así, Jelly Mario tal cual, .io. Oye, sí está bien locochón. Sí. Sí, ya, básicamente pues, las físicas son como de creo gelatina. Que es todo por el día de hoy en el Pony Podcast. Me parece que sí, ya vamos a acabar esto para irnos al Minecraft. No, a dormir, Tito, ¿cómo crees? Sí. No creas que Asaf y yo ya estamos aquí. ¿De qué hablas, loco? No, para nada. Bueno, ustedes, yo soy profesional. Separo el... No es cierto. Vamos despidiendo. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Mario Man 132. A Mildred, a Joven Fundista, a Cianuro. Mildred se tuvo que ir tempranito, pero me dijo que los despidiera. Eso, Itzel también. Gracias, don Charmín, muchas gracias por este episodio. No, por nada. Bastante ameno. Asaf también, muchas gracias. Arroba Asaf. No, por nada, ya sabes que aquí andamos. Ya el que sigue es 144, ¿verdad? Ya sigue 144. Sí. Así es. Poco rumbo al 150. Ahí va. ¿Qué vamos a hacer el 150? Hay que ponerle 150 o más que ver. ¿De Sky o qué? ¿O de Cable Más o cómo era? No, de Pokémon, amigo. No lamento. Pero bueno, gracias. Este fue el episodio 143. Estamos hablando de que 2 meses para llegar al 150. Por ahí de junio. Híjole, vamos a estar en pleno mundial, amigo. Hoy vamos a hablar aquí del mundial. Claro, va a haber la sección del fútbol. Claro, vamos a platicar. ¿Cómo viste a Messi en este partido? Pues carreando a toda Argentina, como siempre. Metió triplete en su último partido el Messi. Oye, ¿viste que siempre le toca a Argentina Nigeria en los mundiales? O sea, siempre. Llevan como 3 seguidos. No, nunca me dio cuenta. En el último partido le metió Nigeria, ¿no? 4-2. Sí, 4-2. Y de hecho ponían Argentina y Nigeria, una historia más romántica que sí, Twilight. Ajá. Pero bueno, ya estamos off topic. Vámonos de aquí. Gracias a todos. Episodio 144. Bye. Hasta mañana, que descansen, que lo pasen bien. Portugal con Nintendo.